Es mi carro muerto. Me empiezo a reír de la edad. Trémula, frágil, serpenteante en la faz de Mónica una sonrisa se esbozó. Solo en esa mueca, del eco visible bosquejo del de la piel desprender, dibujábase el sitio en que ella se halló. A la más eterna soledad de su cordura habíase fugado tras esa ofensiva que fuese su más fuerte defensa. Segura isla ante la violenta marea, lejana de la sucia bestia cuyo cuerpo frente a ella se desvanecía. Ese reído viejo, diezmado, de recelosa pupila, testigo insensible del de su humana vestimenta arrebato, y con sus ojos como meta la de locura color mirada a él se acercó, entre sendas ópticas un canal buscando, ansiosa por el atisbo que comunicase aquello oprimido en la del viejo mente, sedienta por develar ese horror que ampliaba la fisura palpebral hasta lo más hondo de la maca facial, mas negábase el contacto. Insistió ella en su iris con premura, pretendiendo exponer esa debilidad restante tras la fuerza quebrantada, ese dejo de superioridad por ella permitido con la sapienza del tardío colapso, mas aquel viejo, petrificado, se ausentaba del baile en que Mónica, que con la doncella gracia de coágulo ser esquiva, en breves deslices le circundaba, a él, aquel de prometeicas cadenas, aquel de deífica furia transgresor, aquel de cadavérica gesticulación ensombrecida por la ya en vida presente muerte, y muerte en la presente ya ensombrecida vida de la mujer ahogada en la saturación de haber encontrado la anhelada admisión. Fue después la sapiencia de la insensibilidad del carnal golem lo que los sentidos de Mónica enervó. No bastaba solo saberlo, debía manifestarlo, invocarlo. Ascendió ya colérica ante la pasividad insufriente desde donde aquel viejo, de breves hálitos a un emisor, la contemplaba inquietud, intranquilo, ausente, y es que ambos se encontraban en distintas versiones del mismo refugio. En su debilidad expuesta él ya nada ansiaba, pues no de gusto sino de natural orden era el impulso de respirar que, si de él dependiese, hacía tiempo que hubiese cesado por no saber de los escasos retazos cutáneos, dispersos aún sobre el abierto músculo, archipiélago simulante en el mar de la crudeza de su sangre. Hierática, como gárgola expectante, frente a él se postraba, orillando al dolor suprimido otorgar el placer a través del reflejo en la retina del viejo, momento previo de sublimación, satisfactorio, mortuorio, anestésico, en que los cuatro ojos se tornaron cristalinos, para en opuestos sentidos desprenderse y renacer conducidos por el más sediento coraje de codificado resentimiento traductor, construido en la precipitación de su interior tras el inefable desprecio, sólo posible en la ruptura de la mesura contenida, cual aquella contramercia sapolínea venganza, que permitió al viejo por un instante verse como ella lo viese, y tal exteriorización interiorizó en ellos, ese devenir en fulgor orgásmico, fragor estridente que por toda su ósea composición refulgió, esa implosión que explotó, ese obcecador en liberación, esa inhalación exhalada en que fue arrancada la de la mujer conciencia para, después, en vertiginoso vórtice, disiparse. Y él otorgó lo que ella demandaba. En su soledad, ella aspiró ese pálido páramo seroso, desprendido. El místico tránsito de trascendencia, él se resolvió. Pero no mucho. De aquella violenta gama de orosquianos rojos tardó Mónica en ser raptada. Verlo un vivo, pese a todo, alguien siendo, le llamó nuevamente. Una vez más levantó el bisturí, volviendo a la danza en la del viejo faz, pista donde la de ojos color locura se exhibió, reclamando la tumefacción somática con el de la hoja sutil roce que en lento quebranto le reanimó. De la gastada garganta un rauco gruñido, amortiguado aullido a una ausente luna, emanó. Apenas abierta la mandíbula por el suplicio teñida, no habiendo completado siquiera su estertor, se desgarró el vacilante retazo que cubriese con la piel de la mejilla lo que no hiciera la de los párpados. Acercó entonces la mujer sus labios al oído y, con cierta dulzura, susurró: amor mío. Hemos escuchado un fragmento del cuento Amor mío, del autor C.C. Otra vez. Yo no iba a decirlo hasta que acabaran los dos. ¿Otra vez? Hemos escuchado un fragmento del cuento Amor mío, del autor C.C. Gámez. ¿Y hacemos dos cuentos? ¿Dos pistas tuyas? Ah, sí. Letra el de... Pero a ver, ¿cómo vas a estar leyendo el internet, güey? Tu posición. Entonces ahí el micrófono, ¿está bien? Ahí está. Ah, tienes... Ok,